Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Padre mío, te suplico. Ay, ay, ay, ay, ay, salud, paz, a mi agrupación que te acompaña a todos los años, que te acompaña. Y devoción, ay, ay, ay, que te acompaña. Con cariño y devoción.